Router, despedida del router. Aquí el router. El router. Este es un router que regaló el amigo y el bro Adolf, pero que simboliza el router que hemos tenido que cambiar. ¿Y para qué hacemos este podcast y video podcast? Pues para hacer una despedida a ese router que hemos tenido que entregar, porque si no, la empresa proveedora nos carga 150 pavos. Así que eso, que tengo que hacer una despedida así rápido, tocar por mensajería en la tienda de la empresa y así. Pues así, eso, sí, Moris, ¿sabes? Aquí tenemos aquí las bocas del RJ45, aquí la cámara, cuál es la cámara del router aquí. Y eso se sigue manteniendo, exactamente ahí. Entonces, pues, una despedida con la antena Wi-Fi, esta, por ejemplo, que tengo una antena sola. Y ahora el nuevo router que no tiene antena, no tiene antena. Tiene la fibra incorporada directamente, no en la pared como antes. Y esas cosas. Pues sí, son esas cosas bueno, que ahora está todo en un solo aparato. Y antes estaban dos aparatos y ahora está en uno todo. Con eso, con los cables RS y todo eso. Y las famosas contraseñas del Wi-Fi que nos ha cambiado nuestra querida contraseña del Wi-Fi. Esa, que lo recomendable es cambiarla por una frase larga, así con cositas, tal. Pero se suele dejar por defecto la que tenemos. Después los botones del RS, que también están por aquí, para que te devuelva esos valores de fábrica donde te saldría la contraseña original que vino. Y el acceso por la dirección IP también que te pone en la pegatina, donde ahí podrás acceder al router para configuraciones de cambiarle el nombre a la red Wi-Fi, por ejemplo, y cambiar la contraseña. Y todas esas cosas. Pero bueno, un router, como dice, es nuestras vidas. Gracias a eso estamos conectados a internet, a través del cable que se conecta aquí a los conectores. Y es lo que nos da la vida. Y después lo que también nos da el wifi, al resto de dispositivos. Y es lo que tiene, es lo que tiene. Y no sé si aquí sí estamos. Ya, porque ya nos perdemos, que si estamos con el audio, que si esto es pasar. Vamos a ver qué se fue por aquí, porque ya el otro día se nos fue el audio, a ver si se nos va a ir el audio otra vez. Sí, que ya estamos viendo cositas aquí que no nos terminan de gusto. Vamos a confirmar que el audio está ahí, ok. Parece que sí, que el audio sí está aquí, ok. Vamos a darle más ganancia por aquí a el audio. Y vamos a seleccionar aquí el audio. A ver, para seleccionarlo aquí mejor. Y que ahora sí, ahora sí, ahora sí que parece que está ahí. Y a lo mejor no se han grabado y todo esto, vamos a ver. Vamos a ver, porque digo que teníamos el audio ahí difuminado. Vamos a hacer una pausa y de control. Paramos. Continuamos ahí, parece que sí, la grabación de la voz está ok, porque nos quedamos todavía sin 3-4 minutos de audio en el podcast, video podcast que escuchen de Internet no es porno, ¿eh? Tuvimos una falla técnica y ya no preferimos repetir para que quedara así natural, aunque había sido un minuto menos que quedó. Bueno, pues son las cosas que tiene. Entonces digo que seguimos aquí con este mi router, mi tesoro, como si fuera lo del Señor de los Anillos, evidentemente ahí el Gollum con eso nos quedamos así. Y nos quedamos eso, ¿no? Entonces, ese router que ha estado en nuestras vidas años, el router anterior, y ahora el router nuevo. Pues bueno, pero esta gente, ¿cómo hacen un podcast y video podcast? Una despedida del router, eso aquí, ¿no? Pues eso, pues lo hacemos, porque nosotros somos así. Nosotros somos así, ya está. No hay que darle más vueltas a las cosas y ya está. Hacemos esa despedida al router anterior, digo, simbolizando esto, que no lo sea. Y al router nuevo, que eso lo dejamos ahí por tema de privacidad y tal, pues no. No lo sacamos todavía a relucir hasta que se también haya que jubilar algún día, como todo. Así es la vida. Entre otras cosas, se llama ahora que es un router Smart Wi-Fi, ¿no? Un Wi-Fi más inteligente, que también tiene Wi-Fi Plus, que tiene más velocidad, aunque menos alcance, que nosotros un móvil más viejito no está pillando bien el Wi-Fi por ahí. Así que es otra de las ventajas que trae ese aparatito. Dos tipos de Wi-Fi con la misma contraseña, pero dos Wi-Fi. Entonces puedes tirar de uno, puedes tirar de otro. Efectivo, Wonder. Así que eso casi son los routers. Y ya digo, también, bueno, el papelito muy clásico de configurarlos. Eso sí, hay que hacerlo como pone exactamente el papelito, porque si no, no camina eso, ¿eh? Sí, porque está todo conectado en el mismo aparato, todo el mismo controlado, el reset que hay que hacer de tiempo y todas esas cosas, que bueno, son cosas técnicas, que si no controlas con eso, pues llamar a un técnico para que venga, porque también están las empresas reacias a que mandarte el técnico para instalar estas cosas. Y después ya te digo la devolución. las lucecitas típicas del router que se enciende, pues igual eso, pues siempre espera que se enciendan todas las lucecitas con un árbol de Navidad, y ahí está. Y a mí me gustaría un router más de chocolate. Sí, de chocolate, porque nos lo podamos comer ahora así como despedida, ¿no? Sí, sí, sí, si este router fuera de chocolate, nos lo comíamos ahí, ñan, ñan, ñan, ñan, y nos quedábamos a gusto, ¿no? De chocolate con nata por encima, ¿ves? Sería un lujazo, ¿eh? Pero no, este router no es de chocolate, sino este caso es de plástico por fuera y no se puede comer. No se puede comer, es lo que tiene. No se puede comer ese router, este router tampoco, ni el que ya no tenemos, que era el otro. Así que ahora eso sí, vamos a guardar ahí con toda la cosa, con toda la vaina, un minuto de silencio en honor a nuestro antiguo router. Con cariño y con respeto, sin duda, los minutos de silencio. Aproximadamente lleva menos minutos, y ya digo, ahora sí también montamos el router 69. El router 69 será pues darle la vuelta por internet geográficamente, que estamos peleando en geografía porque hay muchos cambios de nombres de países. Los continentes, están que sí, son 6, son 7, son 18. Todas esas cosas. Pues eso, con el Google Maps y lo que pillemos por ahí de mapas o eso, tenemos que hacer un router 69 para recorrer todo ese internet que nos queda. Ya digo, la despedida del router. Chao, chao. Habla así su router. Hola, hola, hola, hola, hola. Si los routers hablaran. Si los routers hablaran. Ay, ay, ay. Hablarían del consumo del porno. Vamos, eso. Si los routers hablaran. Pues despedimos, ya digo, a nuestro router de esa manera. Ya digo, queremos hacer un router 69 para hacer una ruta por internet y esas cosas. Porque es lo que tiene. No. No hay más y no hay menos. Eso es ante todo y para todo. Así que eso. Que adiós a nuestro router. Hola al nuevo router. Así es la vida. Abrazotes y besotes. Gracias. El router. Que nos guardamos el minuto final, eso. Es que se estaba haciendo largo un minuto, ¿eh? Estaba haciendo largo un minuto. Pero eso, vamos a parar por aquí. Es la grabación, dice finalizar. Grabación. Chao, router. Chao.